permitan hacer con suerte esta nota porque nos resulta muy, muy interesante. Tengo miedo que se haya... Bueno, pues la idea es que nos que estamos queriendo comunicar... Ahora me parece que se está complicando. Con quien estamos conectados, que vamos a ver si se da esta comunicación, es con Luis Parodi. Luis Parodi es el director del penal Punta de Rieles, que es la cárcel uruguaya que parece un pueblo, esta cárcel en la que se ha inspirado el gobierno de la provincia de San Luis, que el gobernador ha hablado aquí nomás en Merlo el sábado, ¿no?, de ese tema. Se ha inspirado para hacer lo mismo en las cárceles de San Luis y le ha dado esta tarea a la juventud peronista. Bueno, estamos comunicados con el señor Parodi, pero vía WhatsApp, que es la única posible, y queremos ver si, a ver cómo, me parece que lo hemos perdido. ¿Me das un cachito, Facu, de cortina para que lo llame otra vez? Se fracture en mí, acostumbrado estás tanto al amor, que no lo ves, yo nunca he estado así, si de casualidad me ves llorando un poco es porque yo te quiero a ti, y tú te vas jugando a enamorar todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar, y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional, incondicional, y tú te vas jugando a enamorar, te enredas por las noches entre historias que nunca tienen final. Estamos entonces el tiempo que podamos con Luis Parodi. ¿Qué tal? Buenos días, Luis. Bien, bueno, aquí lo comentábamos recién que el gobernador Alberto Rodríguez tiene el proyecto de copiar la experiencia Punta de Rieles y queríamos que usted nos contara en qué consiste. Lo de copiar me parece, no sé, me entra como una emoción, digamos, ¿no? Sí. Hola. Hola. No sé, si podemos aportar algo no hay problema, pero es muy sencillo, Punta Rieles, la idea es que se parezca a la realidad. O sea, que la dentro y la fuera sea lo menos, sin ningún tipo de eufemismo, se parezca lo más posible. Ajá. Con la idea de que esta gente va a volver algún día a estar no presa, digamos, ¿sí? Claro. El penal... Es una sencillez la idea que no, me da vergüenza. No. Es como un... Tiene el funcionamiento... Que adentro y en afuera se parezca lo más posible. Claro. El respeto absoluto a los derechos y con una clara intencionalidad de bajar el nivel de reincidencia. Ajá. No es que... Nosotros tenemos una decisión política fuerte de bajar los niveles de reincidencia. Tenemos una intencionalidad cuando en lo que hacemos, digamos. Claro, en el penal no hay celdas. ¿No hay qué? Celdas. No hay. No, celdas, bueno, sí, es donde duerme, sí, claro. Ajá. Pero. Son celdas, dormitorios de cuatro personas, sí, dos. Pero por dentro. La puerta no se cierra nunca, ¿eh? Ah, las puertas no se cierran. Las puertas de la celda no se cierran. Ajá. Salvo que yo quiera cerrarla por algún motivo. Bien. Y dentro los que están incluidos van a trabajar a distintos emprendimientos. No, dentro de la cárcel hay 42 emprendimientos productivos que son de ellos. Ellos lo generaron, ellos lo gestionan, ellos cobran la plata. Y ellos tienen como empleados a otros... Ellos tienen empleados, ¿eh? Sí. Hola. Sí, te escuchamos. Con un poquito de delay, pero se escucha. Ellos tienen... Las tres patas fuertes de la cárcel son una fuerte impronta cultural pues una usina cultural que tiene matices, que tiene que ver con rock and roll, rap, teatro, yoga, ¿sí? Deporte. Una parte productiva muy importante de laburo y un área de servicio importante. Ajá. Y el... O sea, es como si fuera un pequeño pueblo, dice la gente. Claro. Acá los cines fue mismo, hay requisa, hay controles, ¿sí? Hola. Las requisas tengo entendido que son avisadas previamente. Las requisas son hechas en el absoluto respeto a los derechos, nunca de noche. Y nunca son en forma masiva, siempre hacemos 4 o 5. Ajá. Porque la hacemos con información que tenemos y no a mansalva, digamos. Claro. ¿Y tienen, sí. Tienen contabilizada la reincidencia que hay desde que... ¿Cuánto hace que está este proyecto? No es un proyecto. No, esto hace 4 años que está. No, sí. Yo no hablo de ese tema, no es serio. Ajá. No tengo idea de ese tema, yo no manejo eso. Habría que hacer una investigación a 10 años, serio. Claro. Claro. No, yo ese tema, perdóname, no, me parece que no es serio. En 4 años, no. Yo pienso que hay que hacer una investigación de aquí a 10 años. Ajá. En serio. Claro. Ustedes están concentrados para en... Para serio, digamos. Claro. Bien. ¿Eh? No, claro, pero el trabajo que están haciendo tiene que ver con la, respetar la dignidad de las personas, pues el resultado ya se verá, ¿no? De la dignidad por la dignidad misma. Si además de eso sirve para que alguno lo robe más, espectacular. Ajá. Claro. Pero nosotros hacemos las cosas porque hay que hacerlas, porque además el Estado no debería o no podría violar los derechos humanos, porque si los viola el Estado, ¿cómo hacemos con la ciudadanía, digamos, sí? Claro. El Estado no debe violar y a su vez debe garantizar la diversidad más grande, ideológica, cultural, filosófica y religiosa de los tipos. Sí. Yo tengo la obligación del Estado de garantizarle todas las religiones, todas las filosofías, todas las ideologías. Es sencillo, como ves, muy bobo el planteo. No es tan... Bueno, lo que pasa es que comparándolo con los regímenes de las otras penales, parece, es muy distinto, no parece tan sencillo, pero debe serlo, sí, capaz. Bueno, no, pero a vos te parece difícil respetar los derechos de la gente, que tengan oportunidades, trabajar por la dignidad nuestra y la de ellos, es muy sencillo. Sí. Por lo menos el planteo, de repente el hacerlo es un poco más complicado. Hace falta otra cabeza porque hay mucha gente que se enoja porque dice, bueno, ellos se portaron mal y tienen todas las ventajas, ¿no? Hay como una cabeza para ese lado. La persona que le pasó eso tiene derecho a enojarse. El Estado no puede reproducir eso. Esa es la discusión. La persona que fue víctima de algo puede estar enojada. Yo... acompaño ese sentimiento. El tema es que yo he estado no puedo reproducir eso. Claro. El Estado se creó justamente para que las venganzas personales las tuviera una institución formal. Claro. Entonces yo respeto a la gente que se siente indignada. Después, hay gente que los quiere matar. El tema es que yo si los mata, yo voy a recibir al matador y le voy a respetar todos los derechos. Claro. ¿Se entiende esto? Sí, no importa quién, sí. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero en el caso que lo hicieran, yo cuando lo reciban le voy a respetar absolutamente todos sus derechos. Independiente de lo que hizo. Claro, sí. Es una obligación del Estado, me parece a mí. Sí, no es personal. O debería serlo. No es personal, ahí está. Esto es un trabajo, es mi trabajo, no es más que eso. No hay nada personal en esto, es un trabajo que dignifica, eso creo que sí. Pero a su vez no dignifica. Claro. Porque si yo al que secuestra, lo secuestro, soy medio parecido, digamos, ¿no? Sí, claro. Me transformo en lo que quiero combatir. Claro. Que eso es una discusión interesante. Sí. Si yo hago lo mismo, me transformo en algo que yo estoy diciendo de antemano que es abominable. ¿Sí? Sí, tal cual. Luis, bueno, aquí en San Luis... Tal cual, entonces, bueno... No... Uh-huh. Aquí en San Luis habría que cambiar completamente, digamos, de régimen de un penal común a con un funcionamiento común a esto. Debe ser muy... el cambio primero debe ser complicado, ¿no? Bueno, pero, a ver... el tema es que hay que hacerlo, ¿sí? Claro. Porque si yo de antemano empiezo a pensar que es complicado, hay que hacerlo. Y después, sin eufemismo y sin ingenuidades. Pero hay que hacerlo. Claro. En educación uno tiene que marcar el rumbo y ir para ese lado. Claro. Y ir sorteando aquellas dificultades que nos parecen insoportables al principio y después no son tan insoportables, ¿sí? Hay mucha gente que cuando uno le da la posibilidad se dignifica. Claro. Sí, y sí. El hombre es el hombre y su contexto, decía Ortega y Gasset. Si cambiamos el contexto, cambiaremos al hombre. Tal es, como ves, sigo siendo muy simple. Sí. Lo que pasa es que las cosas simples se han convertido en las más raras. Entonces, no suenan. Eso es un lío que tenemos. Sí. Eso es un lío que tenemos. Si lo simple es raro, es porque estamos muy mal. Sí. Yo creo que estamos muy mal, sí. Sí, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, ¿se le dice presos a la gente que está allá o cómo? Por el nombre. Acá en Uruguay somos especialistas en cambiar las cosas. O sea, sí. Se llama PPL, Persona Privada de Libertad. Ah, PPL. Ajá. Sí. Y cuando hacemos los informes decimos papeles, cuando estamos en la cárcel le decimos José, Pedro, Antunes, el nombre, el apellido, ¿sí? Ajá. También es más simple. Claro, sí. Decirle a la gente por el nombre. Claro. Si tú vas por la calle y te dices el nombre, tú te das vuelta, si no, no te das vuelta. Claro, sí. Cuando ponemos los informes PPL, que a mí me parece muy pomposo, muy uruguayo de cambiar los nombres para no cambiar nada, ¿sí? En Uruguay somos especialistas en las siglas. Ah, sí. Pero aceptamos las personas privadas de libertad. Es muy largo. Claro. Es como si a ti te dijeran, bueno, fulano de tal, periodista de la radio tal. Sí, sí, sí. Es complejo. ¿No? Sí. Sí. Es como muy complejo. Entonces, en Punta Arenas, cuando hacemos los informes, ponemos el PPL tal, y cuando lo vemos, que lo vemos todos los días, le llaman por el nombre. Y eso también te llaman por el nombre. Y la... A mí me dicen Parodi porque los Parodi nos llamamos por el apellido. Ajá. Nuestro clan familiar hablamos por el apellido. Entonces, de alguna forma, yo soy Parodi. No usan nunca mi nombre, digamos. Ah, pero es lo más familiar, claro. Y, bueno, sí, claro, pero es humano, digamos. Sí, sí. ¿Hay guardiacárceles? Por algo te pusieron un nombre, es un respeto a lo que te lo pusieron, además, porque si no lo usás... Claro. ¿Existen guardiacárceles? Me mataron pensando cómo ponerte. Sí. ¿Eh? No, sí existen guardiacárceles dentro del penal. Sí, dentro del penal existen guardiacárceles. No, bueno, existen operadores, adentro del penal existen operadores civiles. Ajá. Y hay un cuerpo de policía que hace la requisa, la puerta, la revisoría, los informes al juzgado. Porque la idea política es que las cárceles salgan del Ministerio del Interior. Ajá. Y vuelvan al Ministerio de Cultura como estuvieron antes la dictadura. Ah. Esa es la idea que va a llevar algunos años. ¿Del Ministerio de Cultura? Claro, acá las cárceles dependieron del Ministerio de Cultura hasta la dictadura. Ajá. A ver, dependen, no. Lo exacto es que acá los organismos descentralizados o desconcentrados tienen presupuesto propio y política. Tienen una tutoría del Ministerio. Si yo no sé cómo es en Argentina. Ajá. Acá el INAU, el INDA, los organismos que son descentralizados tienen presupuesto propio y dirección propia. Ajá. Pero tienen una tutoría colgada en un ministerio por ley. Ah. Y es... Entonces, el INR sería un organismo descentralizado con tutoría del Ministerio de Cultura. Ajá. Claro, cambia mucho. Que como debería ser, las cárceles deberían ser un centro educativo, ¿sí? Y ahí ya me llevan, ahí ya me encierran por loco, digamos. Se va a quedar del lado de adentro. Ahí ya me quedo del lado de adentro y ya no me va a poder llamar usted. Ya. No, la otra cosa importante es que los tipos tienen derecho a cualquier tipo de asociación. Ajá, ¿cómo? Sindical, gremial, hay un gremio estudiante, hay una asociación que defiende los derechos de los precios de planteo. ¿A qué? La vida del pueblo tiene que ser sin eufemismo, claro, porque si no, no vale. Es un pueblo. O sea, los pueblos no pueden ir hasta donde vos quieras. Ajá. Hay unas reglas generales, claro, por supuesto. Hay dos principios básicos, no se somete ni se humilla. Ajá. Y después los tipos tienen gremio estudiantil, los estudiantes, tienen una asociación, tienen una usina cultural, y esto es maravilloso. Ellos hablan de la cultura y matices. Entonces, la usina cultural los agrupa a todos. Un matiz es el rock, un matiz es la plena, un matiz es el rap, un matiz es el teatro, un matiz es lo de Solís. Siempre matices. Ajá. Esto es una creación de ellos y es fantástica. Ah, bien, claro. La cultura tiene matices. Los matices son las diferentes expresiones culturales. ¿Sí? La música, el teatro, el arte, la pintura, bla, bla, bla. Hace poco, hace 15 días, hubo un concurso de grafite en la cárcel. ¿Adentro? Y fueron, ¿eh? Sí, no, escucho. Fueron todos los grafiteros de hicimos un concurso y fueron gran parte de los grafiteros montevideanos y pintaron la cárcel, hicieron grafite con los grafiteros de allá. Ah, hay intercambio afuera y va gente de afuera, claro. Bueno, sí, claro, se trata de eso. A ver, hay 80 personas de la universidad que van de las distintas universidades, ¿sí? Sí. En Punta Arenas circulan a 350 personas mensuales de afuera, ¿sí? La universidad, la facultad, práctica de educación social, práctica de facultad de humanidades, claro. Gente del barrio. Este año tenemos como objetivo, y le copiamos a San Martín, hay una casa en San Martín ahí, acá, que tiene una experiencia con el barrio, y de ahí le robamos algunas ideas, valga, que no se puede robar. Sí, no. Pero le robamos alguna idea de poder hacer un acercamiento con el barrio un poco mejor que el que tenemos hoy. Ah, bien, bien. Hay una obra de teatro que ayer estuvimos en el Centro de Estudiantes de Magisterio, que hay un anfiteatro enorme de 400 personas, lleno hasta la boca, la obra de teatro de Punta de Rieles. Ah, la obra. Una hora y media de la gente haciendo preguntas. La obra fue al. La obra sacamos la. Ah. Nosotros salimos 3 o 4 veces por mes con la obra. Ah. Al final van a ser. Nos invitan. Van a ser más felices adentro que afuera, me parece. ¿Eh? Van a ser más felices adentro que afuera, al final. Totalmente. El día que haya un preso que se quiera quedar en Punta Rieles, renuncio a mi trabajo. El día que alguno de los 600 me plantee quedarse, algo estoy haciendo mal, me tengo que ir. Ah, hasta ahora todos se quieren ir. La idea no es esa, ¿no? Y eso es genial. Claro, sí, no hay que perder el ansia. El día que uno solo se quiera quedar, me parece que estamos rando. Bien, Parodi, muchas gracias. Vamos a dejar un próximo contacto para hacerlo por otra vía, para escucharnos mejor. Pero bueno, como primer contacto, te agradezco muchísimo porque, bueno, nos está siendo muy útil. Muchas gracias a ti. Enorme un agradecimiento a Juliano y a ustedes, ¿sí? Sí, sí. Muchas gracias. El agradecido soy yo. Ustedes piensan que yo tengo algo para decir, entonces todo mi agradecimiento ahí. Gracias. Chao, hasta luego. Chao. ¿Cómo son el hombre y la mujer? Nunca. Bueno, era Parodi, como dice que le dicen, Luis Parodi, el director del penal de Punta de Rieles. La cárcel que tiene, bueno, para nosotros un doble significado porque es la que está estudiando el gobierno de San Luis para tomar el modelo. Por eso, sobre todo, le ha encargado el gobernador de San Luis a la juventud que lleve adelante esta modificación. Y bueno, vamos a hacer algún otro día, otra aproximación por, por otro medio de comunicación para que esté más fluida la comunicación, aunque me parece que se escuchaba bien, ¿no, Facu? Se escuchaba bien. Bueno, es una experiencia tan distinta. Me encanta cuando Parodi dice, es lo más simple, que las reglas son no humillar y debería ser, es simple, ¿no? Sí, la verdad es que parece simple, lo que pasa es que uno se da tan poco, acá se sigue dando sí la experiencia allí en el sur, cuando hablamos con la doctora Alicia Rodríguez, en estos penales del interior de Neuquén hay unas experiencias hermosas, y la verdad que sí, es hermoso escuchar eso, tendría que ser lo más simple, porque el Estado lo que tiene que hacer es ser distinto que la delincuencia, no igual, ¿no? Así que bueno, no va a faltar oportunidad de tener algún otro contacto con Parodi, pero bueno, en principio este es el modelo más o menos al que se quiere llevar a las cárceles de San Luis. Siento por vos, no tiene nombre. No puedo llamarlo amor, tampoco decirle pasión. No es la musa ni la inspiración. Es más largo que el camino, más inmenso que el deseo.